¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Buenas noches para todos los oyentes de radionauta.com.ar. Estamos en el 12º programa de Contenido Latente. Estoy junto a Malena. Buenas noches. Buenas noches. Llegamos a la docena. Llegamos a la docena, exactamente. Hoy en el Día de la Patagonia. Se está celebrando el Día de la Patagonia en esto. Por una ley que viene desde hace años, aprobada en lo que es el Congreso, que es debido, bueno, a lo que fue la campaña al desierto. Tenemos un programa bastante cargado. Hoy tenemos las historias de Jorge Hand, que relacionado a lo que es la Patagonia, va a estar contándonos un poco de los mapuches. Y después tenemos, bueno, el bloque literario. Con Nancy tiene entrevistada esta noche. Así que bloque dentro de bloque tenemos. Bien, y me voy a dar un gustito en el bloque de rock. Vamos a estar sacando telefónicamente a Juanjo, el voz y cantante de Maldita Suerte, esta banda que ya lleva 20 años y el sábado van a estar celebrando los 20 años en el Teatro de Colegiales, que ahora es lo que sería Vortelix, y nos va a estar contando un poco de su último disco y del festejo que va a estar, que vamos a estar todos ahí en Vortelix. También va a estar Susana esta noche. Exactamente, los audios de Susana, la bibliotecaria anarquista. Y bueno, vamos a arrancar bien arriba, arrancamos con música, con esta intro que hicimos de la Patagonia. Vamos a pasar un legendario, es una versión de Marcelo Verbel, que bueno, hay una versión que en la que participan, bueno, León Gieco, Mercedes Sosa, Iván Noble, Ricardo Mollo, Ricardo Iorio, El Chizo Napoli, entre otros músicos. Así que bueno, nos espera un buen programa. Arrancamos con todo. Vamos. El embudo. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole. We'll be right back.

contenido latente. Surrealismo en radio. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas. Como lo indica la cortina, como lo indica Serrat, estamos en compañía de Nancy Sevillano. Y casi me agarran cantando. No sé si no te agarraron igual. Que te digo que si yo llego a cantar, pueden llegar a llamar para que me vaya del programa ya. No, por favor, basta. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy les traje una novela y a la escritora de la novela. Completo hoy. Hoy completo, así que yo voy a hablar poco hoy. Porque la historia de El silencio de las chicharras, de María Alejandra Iríbar, es un libro que, para variar, lo leí de un saque y después me fui otra vez al principio a leer los primeros capítulos. Porque está tan redondito hecho. Cuando alguien logra, pues si es la primera novela, miércoles, esta mina escribió esta primera novela, quiero ver la segunda, la tercera, la cuarta, cuando agarre cancha, ¿viste? Exija que está acá presente. Cuando agarre cancha, porque es muy redondita, tiene un comienzo que te va llevando, y de golpe cambia la historia. Y te quedas con el principio otra vez. Volvés al principio, necesitas volver al principio. Es interesantísima, se las recomiendo, se llama El silencio de las chicharras. Es otro libro, Malicia nos va a tener que pagar. Malicia, sí. Aunque sea una cena, por favor. Francisco Magallanes, que nos pague una cena, porque todos los libros son de ahí. Yo le recomiendo. Recomiendo la historia de Elena en un pueblo. Como una chica de aquellos años 70. Y que la parte al medio de la vida, una historia interesantísima que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de todos. Como cómo vivimos cada uno de nosotros lo que fue Malvinas, lo que fue la guerra. Esa guerra que unos la sufrieron profundamente y otros no se dieron cuenta que había una guerra. Seguían saliendo, festejando, viviendo tranquilamente. Acá está con nosotros María Alejandra Iván, que nos va a contar un poquito de cómo se dio esta novela. Bueno, hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación y por las palabras. Ahora me quedé pensando qué voy a escribir en la segunda. Un desafío. Va a encontrar tema, va a encontrar. Bueno, la novela sí cuenta una historia bastante dura de un personaje que es como un personaje secundario, pero que termina siendo casi el... Bueno, es el protagonista en la novela, pero en la misma historia es un protagonista silencioso. Es una mujer que su marido es convocado para ir a la guerra, es convocado mal porque ellos estaban recién casados, así que ella queda embarazada, por lo tanto a él no le correspondía ir a la guerra, menos hacer el servicio militar. Y es convocado. Porque se dan las circunstancias, porque se casan, él está haciendo el servicio militar, se casan, le dan la baja y al año siguiente se viene esta locura, ¿no? Y encuentra a este matrimonio esperando un hijo. A él lo convocan igual, se lo llevan igual. En aquella época no había ni pataleo, ni reclamo, ni nada, era un monólogo constante, así que se lo llevan. Pasa todo el transcurso del conflicto, no hay un relato cronológico de los hechos, sino que está el conflicto visto desde la espera de esa mujer que tiene un hijo y está esperando a su esposo y se encuentra con la incertidumbre tremenda de la espera. No de la espera que alguien se va de viaje y vuelve, de una espera que no se sabe si va a volver. Y una incertidumbre y es así, como que... Las chicharras hacen silencio y agárrate porque te pasó el tren por arriba. Y a una edad. Muy jóvenes, sí, son personajes muy jóvenes. Las cosas son muy fuertes. El amor es muy fuerte, ¿sabes? Y hay esta pareja, por ejemplo, de esta historia, llevan 6 meses de casados. Cuando ocurre la guerra, ella está embarazada también de 6 meses. Y bueno, y pasa todo, pasan esos 2 meses interminables para ella, donde no sabe qué es lo que, dónde está, pero el conflicto, se ve el conflicto a través de su espera y se ve como, como bien decías vos hoy, cómo el resto de la sociedad vive otra historia, pero es como yo digo, ¿no? Le otra podemos... historia y no quiere escuchar, porque es algo así como cuando vos vas a contar, yo lo recuerdo porque lo viví y justamente lo viví embarazada. Claro, entonces, te dicen no hables porque te hace mal. No hables porque te hace mal, no preguntes, no. Todo el mundo decía que estábamos ganando. Yo decía, vamos a ganar la puerta para disparar. Estamos ganando porque no llegaron, porque Inglaterra queda lejos. Pero van a llegar y los van a matar. Bueno, siempre hay unos cuantos que creen y otros cuantos que no creen. Y bueno, y a veces es bastante doloroso ver que te cuentan una realidad y vos estás sabiendo positivamente que no es así. También la novela tiene un corte en el medio, hablando del silencio y del que no hables porque te va a hacer mal. El personaje, después de 30 años, puede contar la historia. Se la cuenta a un personaje también allegado, que vendría a ser su yerno en ese momento. Uh-huh. El yerno es psiquiatra, así que este personaje de Elena, que es la mujer que ha vivido esta situación, se lo cuenta a su yerno porque, bueno, es como un semipsicólogo, es psicólogo pero no, es medio pariente y es psiquiatra, así que bueno, era una situación donde ella podía contar sin tener que hacer una terapia, por ejemplo. Y este personaje, que es el yerno de Elena, también está atravesando una infancia, tuvo un hecho muy duro durante su infancia, tiene más o menos 30 y pico de años, o sea que en los 30 años de la espera de Elena también están los 30 años de este chico y su crisis y su problema serio que tuvo en la infancia. Y a medida que Elena empieza a alargar su historia, él también puede. A él como rebote le empiezan a pasar cosas y termina la historia, termina bien, no lo voy a contar, pero digo que termina bien porque se salvan a través de las palabras, se salvan a partir de contar y se salvan a partir del amor también, porque Elena, después que logra contar todo lo que le pasó y sacarse ese gran peso, se encuentra libre como para volverse a enamorar. Sí. Y se saca esa mochila, más que sacársela, digamos, como que acomoda lo que lleva ahí para que no le pese y sigue su camino, ¿no? Hay una cuestión, más allá, la historia es muy dura, pero me gustan las cuestiones esperanzadoras, porque si no, la vida no tiene sentido. Si uno vive porque le pasó algo tremendo y va a vivir toda la vida con eso, está desperdiciando su vida. Yo no digo que sea indiferente a lo que le pasó, ni que no le importe lo que le pasó, pero en algún momento determinado la vida sigue corriendo, sí, para adelante. Y los números siguen pasando, y en qué momento uno se planta. Hay, ¿no?, una palabra justa para eso, que es resiliencia. Sí, eso, claro. Agarrar todo eso malo que te atravesó durante mucho tiempo y convertirlo en algo positivo, para vos y para los demás. Sí, acercarte a los demás con otra. A veces hasta para por ahí contarlo, porque una vez que uno lo cuenta, que cuenta una cosa así una vez que ya la contaste, después la contás como algo natural. Sí, yo creo ya que te cuesta menos. Que previo a contarla ya lo tenés que empezar a tomar como algo natural. Sí. Si no, no lo podrías contar. Sí. Es un paso, como charlábamos la otra vez. Si vos querés sacar la basura del tacho y ponerla afuera, la tenés que agarrar. No. O sea, no hay muchas vueltas. No. Si querés levantar la caca a un perro, la tenés que agarrar. O sea, eso hay que hacerlo. Sí. Pero después de eso, uno se libera. A mí me gustan mucho las historias en los contextos históricos, digamos. Los personajes dentro de un contexto histórico potente, digamos, que afecta al personaje, y el personaje tiene que vivir en medio de ese pelotero de situaciones sociales bastante intensas. Y yo siento mi propia militancia a través de la escritura, es lo que me gusta. Me gusta ponerle voz a los que no tienen voz. Tal cual. Me gusta que otras personas que nunca pudieron decir o contar se sientan identificadas y por lo menos decir, bueno, no me pasó a mí nada más. Pero también, aparte de las historias duras y de aquellos que no pueden contar, esos personajes que uno no ve en el, digamos, en la luz principal que cae sobre un hecho, hay personajes que quedan como ahí y realmente no la pasan bien. No. Entonces, a mí me gusta poner el ojo en esos otros que a lo mejor fueron testigos, el entorno, pero que también sufrieron. Pasa. Claro. Obvio. Y después también me gusta darle una vuelta como de rosca y decir, bueno, sí, este, se puede, arranquemos de nuevo, empecemos de nuevo, con alegría, con amor, pero bueno, sin olvidar realmente lo que nos pasó. Yo creo que El silencio de las chicharras puede leerlo alguien maduro que ha pasado esas épocas y sentirse por ahí identificado o darse cuenta de lo que no vio. Pero sobre todas las cosas siempre insisto que sirve para los más jóvenes. Por eso de aquello de que si yo, si lo sabemos, si lo contamos, si ellos lo asimilan y lo aprenden, pucha, no se va a volver a repetir. Claro, sí. Para saber lo que pasó y también para, bueno, para lo que hablamos siempre, que es para hacer memoria. Uh-huh. Si bien esto está contextualizado en lo que es, bueno, una etapa, una realidad, una dura realidad que vivimos los argentinos, lo que es personajes y esos son reales o esto es... No, no, son todos personajes ficticios, pero está basada en una en historia contexto, real. Sí, también. Claro, sí. Pero los personajes son ficticios. Es una ficción sobre la realidad. Sí, bien. ¿Y qué tanto de vos tiene o qué cuánto de tu historia le pusiste? ¿Y qué importancia tiene? Decía Oscar Martínez. No, importancia no, pero como para conocerte un poco. Y bueno, tiene uno, escribe desde donde se siente identificado, desde lo que conoce, desde lo que conoció, desde lo que vivió uno, de lo que vivió su entorno. Y ahí está la cosa del escritor, no solamente de investigar los hechos, porque para remitirse a hechos históricos hay que investigar y hay que estar bien seguro de lo que pasó, y también para formar a los personajes. Pero bueno, uno se nutre de todo lo que ha vivido, y si uno ha vivido, y yo personalmente viví el momento, porque estuve presente, por supuesto que tengo muchas herramientas para generar una ficción, pero que se encuentre siempre dentro de la realidad, que sea verosímil, ¿no? Sobre todo eso. Pero sí, Malena. Malena conoce a Alejandra, pero son del mismo pueblo. Sí, así. Ya van a decir los toldos. Claro. Por supuesto. Ya ninguna vivimos allá y nos encontramos acá por medios raros. Sí. De terceros, de cuartos, de terceros que hicieron referencia a esos cuartos. O sea, sí. Pero la pregunta conexión siempre salta, ¿vos de dónde sos? Sí. Te preguntan, o sea, si fuéramos de acá, vos no le preguntás a un platense, ¿vos de dónde sos? No sé, de los hornos, ¿vos de dónde platense, sos? Pero... Viste que sale así, sí, como sí, uno sí. No se da cuenta y le pregunta de dónde sos, porque venimos todos de distintos lugares. La Plata tiene la mayoría de la población de afuera. No, La Plata es genial en ese sentido. Eso de venirse a los 17 años de un pueblo a estudiar a La Plata es muy fuerte. Sí. La verdad que sí. Hay que escribir sobre eso, ¿ves? Hay que escribir sobre eso. No todos, a ver. De acá somos, de la mesa somos la mesa tres. Del estudio. Afuera. Yo soy afuera. Cuatro. Hay una el Colo cinco, también. ¿El Colo dónde es? La Pampa. De La Pampa. Martínez de acá y Nancy es de acá. Sí. Al sí. Final los de acá, perdón, parecen yo soy de acá, los no soy extranjeros. Perdón, no soy de La Plata solamente, yo soy de Villa Elvira. Siempre lo digo. Ojo, ¿eh? Hincha de Villa Elvira. Ojo, yo soy de Villa Elvira. Los dos platenses que tenemos son de Villa Elvira. Sí. Buenísimo. No, porque él está del otro lado de la 72 y nosotros somos los negros que estamos del otro lado de la 72. No es lo mismo. Mi Rioba es otra cosa. Bueno, contentísimos de tenerte y de tener la novela. Y les digo, bueno, van a tener que ir a Malicia a buscarla ahí en 6 y 59, porque ahí está. Ya, yo me voy a comprometer públicamente. Ahora les traigo uno y lo dejo acá para que lo lean. Yo este lo voy a pasar. Repitamos eso, ¿dónde Dale. Podemos conseguirlo? En Malicia, bien. Que es editorial. En Malicia, está en Rayuela y está en varias librerías. Pero en Malicia con seguridad. Así que no se olviden de pasar a buscarlo. Y les puedo asegurar que es un libro interesantísimo de leer, por cómo está escrito y porque es una temática que a todos nos llegó de alguna manera. Todos lo vivimos, lo transitamos de alguna manera. Por supuesto. Entonces está bueno leerlo. Por suerte fue el final de una época. Sí. Por bueno, suerte justamente para eso se dejan estos testimonios, ¿no? Sí. Por suerte fue el final y los que lo toman la posta para que tengan presente de que eso no puede volver a pasar. No tienen por qué haberlo vivido, pero sí creo que tienen la responsabilidad de asumir eso que pasó, como para decir, bueno, esto no podemos permitir que vuelva a suceder. Gracias a Dios no lo han vivido en carne propia, pero tienen esa posta de que no vuelva a pasar. Tenemos un país tan raro, tan terriblemente raro, con unas incoherencias que a veces uno dice, pero la pucha, ¿cómo puede ser? Dos o tres días antes de ir la gente a avivarlo a Galtieri, porque habían copado las Malvinas. Habían hecho una movilización pidiendo que se fuera poco menos, que se fuera poco menos, porque nos estaban matando de hambre y no había laburo, y reprimieron pero salvajemente Plaza de Mayo, y a los cuatro días volvía a llenarse la plaza, la Plaza de Mayo, vivándolo. Somos seres humanos completos. Somos raros. Mil gracias, Alejandra, por haber venido tan tarde y habernos acompañado y habernos traído el libro. Y yo, chocha, de haberlo leído. Y espero la segunda parte. No. Ahora no sé qué voy a hacer. La vamos a presionar. Espero. ¿Cómo que no? Bueno, sí. Bueno. Quedaste en el lugar justo final para seguirla. Sí, seguro. Bueno, gracias. Nancy, Alejandra, muchas gracias. Y bueno, El silencio de las chicharras, esta novela que tiene como protagonista Elena, una historia de amor basada en la época de la guerra en las Islas Malvinas. Seguimos con un poquito de música y muchas gracias. Para despertar al pueblo que se fue a dormir. Este es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Hombre que no quiere ver, ciego eres en tu ser.

Ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero. Desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños buscando hacia la libertad. Segundo programa de contenido latente. Ahí pasaba Víctor Heredia con 20.000 años patria. El otro día estaba escuchando en casa un poco de Víctor Heredia los temas clásicos, los temas que le hicieron famoso también las hinchadas de fútbol, ¿no? Así que, pero bueno, de fútbol mejor ni hablemos con la selección y todo eso. Bueno, recordarles también que estamos, mandarle un saludo a Jorge Enrico de Córdoba. Recordarles que estamos saliendo desde elpasobar.blogspot.com.ar para los cordobeses. Y bueno, como decíamos en el día que se celebra el Día de la Patagonia, tenemos a nuestro columnista de todos los martes por medio, señor Jorge Hunt. ¿Qué buenas tal? Noches. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, radionautas de Contenido Latente, buenas noches. Y bueno, un placer enorme poder estar con ustedes. justamente como mañana se celebra el Día de la Diversidad Cultural, etcétera, quisimos empezar con este tema del álbum Taki Ongoy, grabado en 1986 por Víctor Heredia. Y les quería leer un parrafito que dice que actualmente, con el nombre del Día de la Diversidad Cultural Americana, se busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente de la historia y encaminar hacia el diálogo para una diversidad cultural, como también allí están en pie de la promoción de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, como lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las personas, dándole la garantía del respeto y la identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural. Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las culturas, obviamente. Uh-huh. Se trata de una fecha que habilita actualmente profundas reflexiones y debates, como también expresa las reivindicaciones de los pueblos originarios, no solamente de nuestro país, sino de todo el continente americano. Y bueno, con motivo de esto, y como me habían dicho, lo de la cuestión, yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades. Mi memoria es bastante apócrifa, por llamarla de alguna manera. Porque vos sabés que yo no recordaba la fecha. Y entonces digo, como estuve con la gente, con el maestro Eduardo Scofield, vamos a ver si lo podemos traer aquí al piso un martes de estos para que nos cuente acerca de su labor y de todo lo que hace en bien de la cultura. Y bueno, todo un espíritu muy, muy originario, muy, muy de la Patagonia. Disculpen. Se hace una... Y no es que haya gritado ningún gol, ¿eh? Se hace una rogativa cuando se prende el horno, ¿viste? Y todo eso. Entonces digo, bueno, voy a buscar alguna leyenda de la Patagonia para el día martes, o sea, para hoy. Genial. Muchísimas gracias. Y me alcanzan un poquito de agua. Y bueno, hablando un poco acerca de la cultura de la Patagonia, se me ocurrió traer una leyenda muy, muy linda, que es la leyenda de la flor de Esquel, que nosotros conocemos como Muticia. Una flor muy linda, creo que está en el... No sé si la bandera, pero en el escudo de Esquel está. Es una leyenda mapuche muy, muy, muy linda. Y ya que estamos por aquellos lados, me gustaría empezar hablando acerca de lo que es la cultura mapuche, la cultura tehuelche, sobre todo la cultura tehuelche, que es la que teníamos de este lado de la cordillera. Ajá. Porque los mapuches, o sea, los araucanos, porque vivían en la Araucanía, en la zona, en la actual República de Chile, cruzaron la cordillera ya por 1820, 1821. Y bueno, ellos impusieron mucho su cultura y por eso permanecen. Y hay tanta, está tan enraizada las costumbres, sobre todo. Entonces, bueno, digo, vamos a poner algún tema mapuche, ¿viste? Bien cantado en mapuche, todo como corresponde. Como saltó este tema de la diversidad cultural, digo, tampoco hay que dejarlo de lado. Claro. Entonces digo, bueno, en vez de traer dos temas de Beatriz Pichimarén, que de ella se trata, traje uno solo, traje este tema de Víctor para abrir el programa. Entonces vamos a escuchar ahora un tema de Beatriz Pichimarén y cuando cerremos la leyenda vamos a escuchar un tema de nuestro querido y siempre bien recordado hermano, ay Dios, Hugo Agüero. 500 años de qué se llama. Eso lo vamos a escuchar después. Bien. Bueno, hablando un poco de lo que le quería contar de Beatriz Pichimarén, le preguntan en una oportunidad por qué cantar en mapudungun. Y esto se lo parte de un reportaje que le hace Sergio Chirico, de fmchirico.com.ar, y entonces le pregunta a ella, porque Beatriz canta todo en el idioma mapuche, salvo cuando canta con algún otro autor, con algún otro cantor, que canta en castellano, como el tema de Luna Nueva, por ejemplo, que está cantado con un cantor amigo de ella, y él lo hace en castellano y ella lo hace en mapudungun. Bueno, la pregunta es esta, entonces, ¿por qué cantar en mapudungun? Y ella contaba, dice, como vengo de un pueblo oral, pienso que la palabra es lo primario. No se olvidó que los mapuches no escribían, era el pueblo oral. La palabra como compromiso, como transmisión. No se puede traducir ni expresar absolutamente en español un guillatún o un tayul. Un tayul es una canción sagrada. Porque el momento en que se canta es sagrado o porque es una petición, por ejemplo, para que llueva. ¿Cómo hago para transmitir en español y que se comprenda exactamente ese momento sagrado? No hay forma, no hay manera. Hay traducción, pero en general estas son mezquinas porque las lenguas son diferentes, son distintas. Por momentos me acerco más literalmente y por otros no. Por ejemplo, hay una canción que invita al guillatún que se llama Huecuyén, que es justamente Luna Nueva, de Sergio Marihuán. Y si bien muchos pasajes están traducidos, hay un momento que habla de un gran río del cielo. Y uno se imagina un río en el cielo. Y no es así. No hay palabras para traducir ese tipo de expresiones. Entonces, como dice Donata, hay que oírlo al viento, porque aquel que haya oído al viento no perderá nunca el rumbo. Por eso a mis canciones le agrego el sonido del viento. También lo hago con los pájaros, la laguna, y algunas veces no lo hago. A algunos le resultará lindo, a otros exótico, no sé, pero es el espíritu mapuche. En realidad, es el espíritu de la especie humana. No creo que sea inherente a un pueblo o a los pueblos originarios, pero claro, hay pueblos donde este espíritu está adormecido o entorpecido. Esto es lo que ella relataba, o respondía, mejor dicho, al requerimiento de este periodista. Nosotros vamos a escuchar del álbum Añil, que fue grabado en 2005, esta hermosa melodía de origen mapuche que se llama Peumán Nichao, que significa Soñé mi padre. Está acompañado por otros instrumentos mundanos que le dan una exquisita musicalización. Así es que bueno, vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Pai, na iguanipiuket, na iguanipiuket. Bien, amigos, espero que les haya gustado el tema. Muy lindo tema. Hay muchos más. A medida que vayamos contando leyendas de la Patagonia, voy a ir trayendo otros. Hay cantos muy, muy lindos, son cantos sublimes, diría yo. Hay un canto para cantarle a un niño, para dormirlo, una canción de cuna mapuche que es hermosísima. Es una dulzura. Creo que está cantada por Beatriz Pichimalén también. De a poco les voy a ir trayendo ese tipo de música porque, como aparentemente uno escucha generalmente el folclore del norte, es decir, del centro del país hacia arriba, y la música folclórica nuestra del río Colorado hacia abajo se escucha muy poco. Exacto. Entonces, yo en la radio te contaba que haciendo tengo dentro del programa una columna que habla acerca del viaje de la Ruta Nacional 40 de sur a norte. Empezamos allá por el Cabo de las 11.000 Vírgenes y para llegar hasta Humahuaca, que llegaremos dentro de un año y medio, dos. Porque no hay que contar solamente la ruta y hasta dónde te lleve y qué ves, sino que hay que... La Ruta 40 es una ruta para disfrutarla en toda su extensión, hacia el este, hacia el oeste, hacia todos los lados, porque atraviesa, tenemos todo un país en la precordillera y la cordillera que es maravillosamente hermoso. Entonces, a raíz de eso, fui contactándome con mucha gente, inclusive con Eduardo Scofield, que me tiró mucha data, y he conseguido todo este tipo de música. Entonces eso enriquece mucho lo que el oyente, lo que uno le da al oyente. Pues si bien hay que ser descriptivo para que pueda viajar con un paisaje y con un recorrido de un punto a otro, también tiene que volar con la imaginación con respecto a la música del lugar que está visitando. Claro que sí. Bueno, les voy a contar ahora, les voy a relatar, mejor dicho, la leyenda de la flor de Esquel, conocida por nosotros como Muticia. Esa hermosa flor anaranjada que ya en esta época Esquel se viste con esos colores divinos. Bueno, hace mucho tiempo los fértiles valles de la cordillera estaban ocupados por tribus mapuches. Paine Emilia, que significa oro azul, era un cacique altanero y violento que pretendía imponer su dominio sobre todas las tribus vecinas. Los que no se le sometían eran sus enemigos irreconciliables y con ellos mantenía frecuentes guerras. Tal era el caso de Huenumán, cuyo nombre significa cóndor del cielo, quien no se doblegaba a las pretensiones de su vecino y seguía luchando por su independencia y autonomía. Un antiguo rencor separaba a ambos jefes y a sus súbditos, pero la flor del amor brota en lugares inhóspitos como los pehuenes entre las rocas. Así sucedió que Millaray, flor de oro, la joven hija de Paine Emilia, se enamoró locamente de Ñancumil, aguilucho de oro, hijo precisamente de su enemigo, el cacique Huenumán. Viste que siempre las leyendas son más o menos así. Sí, sí, sí, sí. Se vieron muchas veces a escondidas por temor al odio de sus padres. En cierta ocasión, toda la tribu de Paine Emilia estaba reunida celebrando un guillatún en una gran explanada. Durante la noche todos dormían, menos la machi, que velaba al rehué. Rehué es el altar donde se hacen las ofrendas de un guillatún, cuidando la sangre del animal que habían sacrificado. De pronto un graznido potente rompió el silencio nocturno. Era el puntriuqué, que es el chimango de la noche, quien con su grito de alerta siempre presagia desgracias. La machi se estremeció y escuchó atentamente cualquier ruido que pudiera delatar el suceso anunciado por este pájaro agorero. Miró atentamente a su alrededor, escudriñando a través de las tinieblas. Un ruido sospechoso hizo que enfocara hacia allá su mirada, observando cómo sigilosamente escapaban entre las sombras dos jóvenes, que alcanza a reconocer, obviamente, eran Millaray y el hijo del enemigo, tomados de la mano. La machi quedó perpleja y decidió consultar con el pillán, o deidad de su devoción, cómo proceder en semejante circunstancia. ¿Debo o no avisar al padre de la niña. Sí, le contestó el pillán. Inmediatamente, mirá que viene el cahueta, ¿no? Inmediatamente corrió al toldo del cacique. Obediente. Y delató la fuga de la hija de este. Al salir, se sobresaltó de nuevo. Oh, desgracia, por segunda vez escuchó el alarmante grito del Puntriuqué. Pañemilla, muy enojado, ordenó la persecución y captura de los muchachos, y al poco rato fueron apresados y traídos ante la presencia del cacique. Inmediatamente fueron juzgados y condenados a muerte, obviamente. Al no participar del odio al enemigo, era para ellos uno de los mayores delitos. Inmediatamente se dispusieron a ejecutar la sentencia y por tercera vez se escuchó el afligido y doliente grito del Puntriuqué. Luego ya nadie lo escuchó. Ambos jóvenes fueron atados a un poste, colgando del palo, y con lanzas y machetes, entre gritos e insultos, le dieron muerte. Luego todos se retiraron a sus toldos y los restos de los dos quedaron ahí. A la mañana siguiente, una sorprendente maravilla esperaba a los verdugos de esta inocente pareja de enamorados. En el mismo lugar donde estaban los cuerpos de los jóvenes, habían nacido unas hermosas flores nunca vistas hasta entonces. Parecidas a las margaritas, tenían largos pétalos anaranjados y se abrazaban al poste del sacrificio igual que una enredadera, como se abrazan los enamorados. ¡Quiñilüé! ¡Quiñilüé!, gritaron admirados los primeros que lo vieron. Todos fueron a ver el prodigio y no salían de su asombro. Avergonzados y arrepentidos, los mapuches empezaron a venerar a esa flor llamada muticia por el hombre blanco, que desconocen su origen. Y desde entonces le dicen Quiñilüé, como los primeros que la vieron. Las almas de los jóvenes amparados por el Futachao, por el Gran Padre, en el país del cielo, se amarán por siempre mientras esa delicada flor de pétalos nos recuerda su martirio dado por hombres injustos. Tal era el caso de Buenhumán, cóndor del cielo, quien no se doblegaba a las pretensiones de su vecino y seguía luchando por su independencia y autonomía. Un antiguo rencor separaba a ambos jefes de sus súbditos. Y así sucedió que Millaray, flor de oro, la joven hija de Painemilla, se enamoró locamente de Ñancumil, aguilucho de oro, hijo precisamente de Buenhumán, dando por nacida definitivamente y para siempre esta hermosa flor que es la muticia. Linda manera de pasarlos a la inmortalidad. Y sí, obviamente, Quiñilüé la llaman los mapuches. Es hermosísima flor. Bueno, buenísimo, para Jorge, cerrar esta intervención del día de hoy, vamos a escuchar, volviendo al primer tema de la noche, a Hugo Jiménez Agüero, al siempre bien recordado Hugo Jiménez Agüero, en un tema pero espectacular que hizo él, un tema que a mí me gusta muchísimo, que se llama 500 años de qué. Nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, si Dios quiere. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Hasta luego. Yo no festejo la muerte, aunque la muerte suceda. No conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más de 500 años no se termina mi guerra. No se termina mi guerra. Tengo una vincha en la frente, cintura de pensadera, y no me entra un silencio, por más que pensar lo quiera. Quedamos yo y unos pocos

Yo ya conozco bastante la banda. Contanos un poquito, como una reseña para los platenses acá. Están cumpliendo 20 años, son de Matadero. Son una banda influenciada más que nada por el rock pesado, Barón Rojo, Riff. Y bueno, están sacando su sexto disco, Corazonalmente. ¿Cómo viene todo eso? La verdad, venimos a full, cansadísimos, pero bueno, disfrutando también el momento. Creo que como se disfruta, como se van a disfrutar las 2 horas de show el sábado, creo que todo este proceso también se está disfrutando muchísimo, los ensayos, los productivos. Bueno, ya te digo, es un mes un poco especial para nosotros. Con el hecho de cumplir 20 años, es como que nos estamos disfrutando de una manera especial. Está bien. Bueno, este disco para mí, bueno, igual que el anterior, si bien Maldita como se caracteriza por lo que es un rock pesado, es evidente que ha habido como un cambio en lo que es, bueno, el sonido. Han logrado para mí desde el disco anterior ahora una perfección terrible, pero a la vez, esto en cuanto a una opinión mía, Maldita también siempre como que escribieron, y las letras y lo que transmitían más que nada son experiencias de ustedes, pero con estos dos últimos discos se nota que, bueno, que ha pasado el tiempo y que han vivido otras cosas, como bueno, como que han sido padres casi todos ahí, o la mayoría, y bueno, se nota que están dentro de siguiendo el estilo de lo que es Maldita Suerte, pero bueno, con un sonido, la verdad, bueno, perfecto, y bueno, con una onda como más a la vez con las letras y otras experiencias diferente, como apuntando a lo que es más perfección y más seriedad, ¿no? Sí, es que bueno, hay como un montón de puntos. Creo que desde el disco pasado, creo que tenés razón, cambió muchísimo la banda, gracias a nuestro productor, que se llama Germán Mullender, y a nuestros amigos de Roma Fony, que nos ceden el estudio para con nosotros poder ahí grabar. Y después, bueno, lo otro que vos comentás, que nos está pasando personalmente, que bueno, todos somos jóvenes, todos somos más grandes, y bueno, medio que la vida a la vez Está bien. Escúchame, vos estás ahí, ¿tenés señal bien? Porque esta última parte estamos escuchando medio mal. No sé si te podés mover ahí. ¿Cómo estás con el tema de la señal del teléfono? A ver, para la música. Dale, no hay problema. ¿Ahora? Ahí te escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor ya. Bueno. En realidad estaba en el cajón de la sala. Quilombo bárbaro y bueno, me encerré en el baño de damas. Bueno, está bien. Les recordamos a los oyentes, estamos en línea con Gustavo, uno de los guitarristas de Maldita Suerte, esta banda de Mataderos que lleva 20 años, sacó su sexto disco y lo presenta el sábado en Vorterix, haciendo un repaso de sus 20 años. Y bueno, Gusti, contame un poco de lo que va a ser el sábado, que hay una euforia tremenda en nosotros, los malditos, digamos. Bueno, contame. Mirá, un poco cómo viene y cómo se preparan a full. El show va a ser un show extenso, digamos, no todos los días uno tiene la oportunidad de tocar en Vorterix, en esas condiciones, y ya sea las condiciones para la banda como para la gente, ¿no? Es un lugar muy cómodo, muy lindo para tocar. Y vamos a estar repasando los 6 discos, ¿no? Vamos a tocar unos 5 o 6 temas por disco para plasmar los 20 años en un solo show, ¿no? Que fue bastante complicado elegir la lista. Está bien, bueno, terrible. Si van a estar haciendo 5 temas de cada disco, sí, nos espera una noche terrible. Claro. En lo que es sobre sorpresas e invitados, ¿hay alguno? ¿Hay algo por ahí? ¿Todo? Sí, va a estar lleno de sorpresas. Bárbaro. Sí, la verdad va a haber un montón de músicos amigos que transitaron por 20 años junto a nosotros. Después van a estar muchos músicos que son referentes para nosotros también, que teníamos muchas ganas de que estén. Así que bueno, va a ser, creo que, un disfrute para el público y para nosotros. Está bien. Recordarles al público que esto es en Colegiales, en Vorterix, lo que es el ex teatro, bueno, teatro de... El ex teatro colegial, sí. Exactamente. Ahí, 15 de octubre, vamos a estar creo que 8:30 de la noche, ya vamos a estar tratando, y termina todo a las 11 de la noche. Después nos juntamos todos en un bar que se llama Gregón, ahí en Hipólito Yrigoyen, como para vernos un poco las caras, charlar y bueno, y seguir el festejo. Va a ser una verdadera fiesta. Con lo que con lo que respecta a las entradas, tengo entendido que ya están por agotarse, ¿no? Estamos ahí, sí, quedan muy pocas entradas, así que bueno, los intentos ahí indecisos que aprovechen y porque para que no se queden afuera. Bárbaro. Bueno, Gusti, no sé, algo más que quieras agregar. Acá estamos en esta radio, en este también estamos en el 12º programa de Contenido Latente. Es un programa que sale de Olga Vázquez, un centro cultural, y bueno, hay muchos platenses que quizá no conocen Malita Suerte, y bueno, si querés agregar algo o terminemos esta nota, era eso, era que se entere la gente más que nada de lo que va a ser el sábado y que puedan adquirir personalmente, ¿no? Dale, nosotros más que agradecidos por el espacio que nos dan para poder contar toda la historia que estamos haciendo. Y bueno, a los platenses, estuvimos varias veces tocando ya, la verdad que la pasamos genial. Y bueno, los que estén escuchando y no nos conozcan, pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Y si les gusta, la verdad que los esperamos en Vorteris, que va a ser una gran oportunidad para conocernos. Y bueno, ya te digo, festejando nuestros 20 años, estamos ahí preparando un show tremendo. Bueno, Gusti, ahí queda hecha la invitación para todos entonces. Y los esperamos algún día en un acústico acá, en la radio. Cuando también, quieran, ¿eh? Dale. Dale, dale. Nos dale, vemos el sábado, amigos. Saludos a los chicos. Y te felicito a vos y a todos por este último material, que es Corazonalmente. Ahora dale, continuamos con Corazonalmente y con Corra la Voz, estos dos temitas. Mandale un saludo a todos los muchachos de la radio y a todos los platenses. Gracias, Gusti. Bueno, saludo para los chicos. Aguante, Maldita. Gracias. Nos vemos el sábado. Gracias, loco. Abrazo. Chau. Yeah. sonido latente, surrealismo en radio. Contenido latente, promediando ya la segunda y última hora de este programa, y estamos en comunicación telefónica con Esteban Rodríguez Alzueta, que es compilador de un libro que se va a estar presentando el martes que viene, 18, si los cálculos no fallan, a las 18 horas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y el libro se llama Hacer Bardo. Buenas noches, Esteban, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué viene el hacer bardo este? Bueno, el libro es un poco compila los resultados de una investigación que hicimos con jóvenes adolescentes en Don Orione, que queda, es un enclave de cemento monobloquero en una zona periurbana, linda, que linda con el campo, en el partido de Almirante Brown. Y lo que hicimos fue trabajar un poco las estrategias que los jóvenes van desarrollando para hacer frente a las estrategias, para hacer frente a los procesos de estigmatización con los que se miden cotidianamente, ¿no? O sea, para hacer frente a los emprendedores morales que los referencian como problema, sean policías, vecinos, u otras organizaciones de la sociedad civil también que los apuntan con el dedo, ¿no? ¿Cómo surgió ir para Don Orione? ¿Cómo lo eligieron? Se dio medio celosamente. Había algunos, nosotros hicimos la investigación junto con la gente de Juguetes Perdidos. En realidad no empezó como un proyecto de investigación, sino empezó como un proyecto de extensión universitaria. Ellos venían teniendo un trabajo, algunos de los miembros de Juguetes Perdidos venían teniendo un trabajo en Don Orione como talleristas del plan Envión, y bueno, ahí surgió un poco hacer una experiencia sobre un taller sobre violencia policial, pero después el taller se fue desmadrando porque en realidad la violencia policial era uno de los problemas con los que se medían los pibes, pero en realidad tenían otros problemas que los vivían con mayor centralidad que la violencia policial, como por ejemplo la violencia con los vecinos o la violencia también con otros grupos de pares del mismo barrio o muy cercanos a su barrio. ¿Y cómo fue el proceso de convertir esta experiencia en libro? Porque si no fue la idea original, imagino que algo pasó en el medio. Sí, bueno, en realidad, viste que trabajar a veces, trabajar todos estos temas con pibes, a veces hay que hacer un ejercicio, digamos, oblicuo, nunca hay que ir de lleno al tema, sino que hay que esconderlo dentro de otros temas, ¿no? Nosotros queríamos trabajar violencia policial, pero lo metimos adentro de un taller también audiovisual, ¿no? Y de a poco fuimos llevándolo hacia otros problemas que tenían que ver con los verdaderos intereses de los propios pibes. El proyecto de extensión después se transformó en un proyecto de investigación y un poco también surgió la idea de transformarlo el libro a medida que fuimos produciendo una serie de artículos donde íbamos haciendo síntesis un poco de lo que íbamos viendo también, ¿no?, en el barrio. ¿Y los pibes cómo los recibieron? Porque también es bastante especial la experiencia de caer en un barrio, ir a proponer, ir a esperar a que ellos también reaccionen. Mirá, no sé si es raro caer en un barrio, porque viste que en los barrios populares, los universitarios vivimos practicando paracaidismo todo el tiempo, ¿viste? y de hecho forma parte de una de las críticas que siempre hace Juguetes Perdidos a la universidad, ¿no? El tallerismo, ¿no? O sea, si sos un militante social, caes con un taller de murga o de mural, y si sos universitario, caes con un taller sobre violencia policial, ¿no? Son como, de alguna manera, como lugares comunes donde nos cuesta también un poco corrernos también, ¿no? De esos lugares. Entonces, me parece que no éramos tampoco novedosos, sino que éramos una figurita repetida, y por eso mismo los pibes también nos ponían a prueba todo el tiempo, ¿no? Nos iban probando, digo, hasta construir una confianza con ellos que nos permitió hablar de muchos temas en otros términos. Bueno, pasó un poco más de un año, ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, también, aparte de, bueno, de meterte para recopilar y para todo esto, también fueron una ayuda para lo que es una cuestión de defensa ante la opresión policial, ¿no? Y nada más y nada menos que con la palabra, por lo que leí hoy un poco. Sí, sí, a nosotros lo que nosotros veíamos es, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros, si vos tenés un auto, vos te subís a él y sabés que podés atravesar el espacio rápidamente y evitando a muy distintos actores. Pero cuando vos tenés que patear el barrio, el territorio, y sabes que te vas a encontrar con la policía, con la gendarmería, con un grupo de vecinos, con otro grupo de vecinos, con otra barrita. Entonces uno tiene que estar muñido de recursos que sean lo suficientemente dúctiles. Exacto. Para poder adaptarlos a cada una de las situaciones, a cada uno de los obstáculos que le plantean cada uno de estos actores también, ¿no? Entonces nosotros veíamos que la palabra, ¿eh? Era la palabra, con todos sus juegos de lenguaje, era un recurso que los jóvenes iban entrenando cuando estaban jugando en los recreos, adentro del aula, en su vida cotidiana en el barrio. Está bien, se nos está cortando la comunicación, ¿no? Una pena, estábamos muy enganchados con la conversación. Pasó recién Esteban Rodríguez Alzueta, es compilador del libro Acerbardo, que se va a estar presentando este martes a las 18 horas en la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Así que acérquense, cómprenlo, colaboren con la causa. Muy buen trabajo el de Esteban en Don Orione, partido de Almirante Brown, ahí con los pibes, educando a no sentirse tan indefensos, ¿no? Educando para no sentirse tan indefensos a la hora de, bueno, de, como contaba él, de enfrentarse con sus vecinos, con la policía, con los gendarmes, y tratar de no responder con la propia violencia. No sé si vamos a volvernos a comunicar. Vamos a la música, me dice. Bueno, ¿no? Vamos a la música. Ahí pasaba entonces Esteban. Presenta a los pibes porque andan los justicieros. Las noches no te dejan ranchar, los pibes encascados porque no te dejan fumar charlas. Ellos solo quieren molestar, son la justicia pura. Ellos no te dejan hacer esquina, ellos siempre quieren cortarme la gira. Ellos no te dejan laburar tranquilo, a ellos a que volarles la gorra, son la tuya pura. Ellos quieren mandar a carnivar, todos los días quieren cortarme el mambo. Esa luz me empieza a encandilar, están en todos lados, ya no sé por dónde escapar, ellos están llegando. Piensan que vamos a correr, pero nos levantamos. Balas empiezan a sonar, nos están contestando. Sin fierro y sin placa nos separan de manos. Los gatos sueltos y esperando en un rincón, entre ocho cargados. Mis manos frías, el tambor van descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes no corrían, pero ahora todo va cambiando. Ese pico está todo cagado. Hoy falta otro en el barrio. Vino la yuta a buscarlo. Hoy falta otro en el barrio. Vino la gorra a buscarlo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Seguimos contenido latente y ahora viene, como prometimos, como nos endeudamos, nuestra bibliotecaria anarquista Susana Anaí Luisa Vital. Así es. Hola amigos de contenido latente, soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista, y hoy traigo vida y obra de poetas malditos. Elegí para esta noche al autor Paul Verlaine. Gracias por el espacio en el programa, que es tan importante para la difusión literaria. Ahí va mi pequeño aporte. Paul Verlaine nació en París en 1844. Fue un poeta francés considerado el maestro del decadentismo y principal precursor del simbolismo. Es, en realidad, el único poeta francés que merece ese epíteto de impresionista y, junto con Víctor Hugo, el mayor poeta lírico francés del siglo XIX. En 1851, su familia se instaló en París, donde Verlaine trabajó como escribiente en el ayuntamiento, en 1864. En 1866, publicó su primer libro, Poemas Saturnianos, que revela la influencia de Baudelaire, al que siguieron Fiestas Galantes, en 1869, en el que se describe un universo irreal, y a lo Guató, y La buena canción en 1870. Después de una crisis producida por el amor no correspondido que le inspiró su prima, Elise Mancoble, halló una efímera estabilidad en su matrimonio con Mathilde Mosset en 1870. Aunque se disolvió el matrimonio a raíz de sus relaciones a partir de 1871 con Arthur Rimbaud, con quien viajó a Bélgica y a Gran Bretaña. El 10 de julio de 1873, en Bruselas, hirió de bala a Rimbaud, quien le había amenazado con abandonarlo. Condenado a 2 años de prisión, salió de la cárcel después de recobrar la fe. Su etapa de madurez se inicia con la publicación de Romanzas sin palabras, que revela una poética nueva, basada en la música del verso, y expresa su desgarramiento, dividido entre Rimbaud y Matilde. tras una última riña con Rimbaud en Stuttgart, regresó a Gran Bretaña, donde se dedicó a la enseñanza hasta que regresó a Francia. Después de una recaída en el alcoholismo, volvió a Gran Bretaña con su alumno favorito, Lucien Letineau. En 1881 publicó Cordura, poemario de inspiración religiosa, y en 1883, tras la muerte de Letineau, llevó a Colum una vida escandalosa. De este periodo data la publicación de Los Poetas Malditos, 1884, en que dio a conocer a Rimbaud, Tristan Gobier y Stéphane Mallarmé, y antaño y ahora. Tras una nueva estancia en la cárcel por haber intentado estrangular a su madre hallándose bajo los efectos del alcohol, pasó a residir definitivamente en París, donde fue a menudo hospitalizado. Aparte de obras en prosa, como Mis Hospitales, de su producción de esta última etapa destacan algunas obras poéticas de tema religioso, Amor, Liturgias Íntimas, y de tema erótico paralelamente, Mujeres, Canciones para Ella, Odas en su Honor, Elegías, En los Limbos. En los últimos años gozó de gran prestigio literario, dio conferencias en Bélgica y Gran Bretaña. Fue elegido Príncipe de los Poetas en 1894, lo que contrasta con la miseria y el estado de degradación en el que vivía. Bueno, esta es la vida de este escritor. Vamos a leer algunos poemas de él. Vamos a empezar por Serenata, que es un poemario y empieza el primero es este. Como la voz de un muerto que cantara desde el fondo de su fosa, amante escucha subir hasta su retiro mi voz agria y falsa. Abre tu alma y tu oído al son de mi mandolina. Para ti he hecho, para ti, esta canción cruel y zalamera. Cantaré tus ojos de oro y de onis, puros de toda sombra. Cantaré el leteo de tus senos, luego del estix de tus cabellos oscuros. Como la voz de un muerto que cantara desde el fondo de la fosa, amante, escucha subir hasta tu retiro mi voz agria y falsa. Después lo haré mucho como conviene a esta carne bendita, cuyo perfume opulento evoco las noches de insomnio. Y para acabar cantaré el beso de tu labio rojo, de tu dulzura al martirizarme, mi ángel, mi rubia. Abre tu alma y tu oído al son de mi mandolina. Para ti he hecho, para ti, esta canción cruel y zalamera. Mi sueño familiar. Tengo a veces un sueño penetrante de una mujer desconocida a la que amo y que me ama, y que no es cada vez en absoluto la misma, ni es otra, y me ama y me comprende. Porque ella me comprende y mi corazón transparente para ella sola. Ay, cesa de ser un problema para ella sola y los sudores de mi frente pálida. Ella sola lo sabe refrescar llorando. Es morena, rubia o pelirroja, lo ignoro. Su nombre, recuerdo que es dulce y sonoro, como los de los amados de la vida exilia. Su mirada es parecida a la mirada de las estatuas, y en su voz, lejana, calma y grave, tiene la inflexión de las voces queridas que se han matado. A una mujer. A usted, estos versos por la consoladora gracia de sus ojos grandes, donde se ríe y llora un dulce sueño. A su alma pura y buena, a usted, estos versos desde el fondo de mi violenta miseria. Y es que hay la horrible pesadilla que me visita, no me da tregua y va furiosa, loca, celosa, multiplicándose como un cortejo de lobo, y se cuelga tras mí, sino que ensangrienta.

escuchando Contenido Latente. Último bloque de Contenido Latente. 0000 dice el reloj. Décimo segundo programa. Recordarles que salimos desde Córdoba también. El pasobar.blogspot.com.ar. Ahí de la mano de Jorge Enrico nos están escuchando nuestros hermanos cordobeses. Bueno, tenemos una agenda cultural, Male. Exactamente. Para lo que viene, a partir de mañana. Mañana dos eventos importantes. No, no sé si importantes, pero pueden elegir. Meta Caño en la sala 420 a las 9 de la noche. Esto es en 42, 6 y 7, número 571. Es una orquesta de vientos con 15 músicos, muy impresionante, muy piola. Improvisan en vivo, componen ahí en vivo, así que está bueno. El precio de la entrada son 80 pesos. Y también para mañana, tienen que elegir porque es al mismo horario, en el ciclo de homenaje al rock nacional, mañana es el turno de Luis Alberto Spinetta y va a estar tocando Abril y el Limonero Mágico y Masa de Mar. También a las 9 de la noche y la entrada, al flaco. Sí, entrada sale 50 pesos. Esto es en Pura Vida, 8 y 61, y en este ciclo de los homenajes mañana le toca al flaco Spinetta. Viernes, el viernes tenemos el Maldito Blues en Rey Lagarto, como todos los viernes, a partir de las 22 horas, y van a estar las bandas Manifiesto Blues y Marcos Len. Bien. Y Juan Isagullo también, que ella es del equipo Estable, tengo entendido. Bien, con un acústico. Para el sábado, bueno, sábado y domingo continúa la fiesta de la cerveza artesanal en La Plata. Ahora está muy de moda todo esto de la cerveza artesanal. Hubo una este fin de semana que pasó, viene otra. Tengo entendido que hay también una fiesta en Berisso este fin de semana de la cerveza artesanal. Hay para elegir también. Muy bien. Este fin de semana que viene ahora es en 17 y 71. ¿Y qué nos olvidamos? Y después tenemos el domingo a las 20 horas, teatro. Es la última función en El Escudo. 10, 60 y 61 con la dirección de Laura Conde y la obra se llama El Nene No Me Come. Trauma de mucha madre, supongo, no sé, sí, no sí, soy madre. Sí, sí. Bueno, ¿qué ¿y más? ¿Con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con un tema que se llama Charlie Paredes, de esta banda cordobesa justamente, que se llama Sur. Bueno, nada, es una recomendación de Jorge Enrico, como dijimos. Jorge Enrico es quien está a cargo de que nosotros hoy, Contenido Latente, salgamos desde Córdoba. Bueno, nada más, algo basta para agregar. Yo quiero mandar un saludo a mi viejo, que nos escucha siempre y que mañana está cumpliendo años. Ah, se porta bien, padre. Así que, bueno, eso, nada más. Male, Maureen Rouge, algo para decir. No te pases de vivo. No, basta, vámonos, ya está. Se Listo. Nos rompió el encanto. Será basta. Hasta el próximo martes. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, buenas noches. Adiós.